Muy buenos días, país. Ahí comienza, modo burbuja, el día lunes, este pase entre una mañana de estas y caballero de día. Hola, Carlos Gérez, hola, Marco Cittadini, señor Pablo Caruso. ¿Cómo va? Gusto saludarlos, ¿Cómo están? ¿Bien? Igualmente, muy bien. Muy bien. ¿Con energía para arrancar la semana? Bueno. Un poco sorprendido, yo miraba hoy una de las noticias de las tantas. ¿Cuál? Esta de que Juntos por el Cambio no va a apoyar el tema de la modificación de la fecha electoral porque no está de acuerdo con el tema del Ministerio Público Fiscal. Sí. Está para la Nación. Claro, pero chantaje más evidente es gravísimo. Porque vos te das cuenta que el tema de la postergación de las elecciones hubo un acuerdo pleno porque es un tema de salud pública. Y el otro es un tema de gobernabilidad, de política, de lo que sea. Entonces, esta cosa de, bueno, esto estamos de acuerdo, pero si en esto otro no estamos de acuerdo, no te apruebo aquello tampoco, te marca una manera de gestionar, ¿no? Y de actuar en política. La verdad, ¿eh? Yo digo que, claro, es muy muy grave como criterio, porque se reunieron y dijeron, bueno, van con esto, bueno, entonces no le aprobamos lo otro. Que la gente se joda y que vote cuando no tiene que votar porque... En medio de la pandemia. Porque no estamos de acuerdo con el Ministerio Público Fiscal. Eso es lo que están diciendo de verdad. Sí. Porque y además es extorsivo por partida doble. A eso voy. Pero el sujeto ahí castigado es la ciudadanía. No es el gobierno. Sí. Claro. La verdad que sí. Ahora, no es que le está propinando un problema al gobierno. No es, era ciudadanía, por eso se habían puesto de acuerdo y hubo unanimidad y fijaron la fecha y en la reunión de la comisión todos hablaban y esto es necesario y está la salud de la población. ¿Cómo? La salud de la población dejó de estar porque en otra ley no estamos de acuerdo. Sí, sí, y que además no es solo no estamos de acuerdo, porque el remover a Casal o terminar obvio, con esta cosa insólita del interinato eterno, bueno, es un problema. Es otra vergüenza. Dice, el presidente dice que la culpa es la oposición, pero Cristina nunca quiso tratar el tema. Son unos mentirosos descarados. ¿Cómo va a tratar el tema si era público que no tenía los dos tercios? Claro. El día que trataba el tema lo tiraba bajo el tren a Rafecca. Claro. Claro. Entonces ahora dice, no, la culpa es de Cristina porque nunca puso el tema a consideración. Es una vergüenza la manera y cómo manipulan luego con lo que instalan, y cómo te presentan todo dado vuelta y te hacen discutir todo al revés, ¿no? Ahora, de paso te dejan ahí a un interino que llegó al cargo sin el procedimiento. Pero que es fiel total. Claro, bueno, es de ellos, está bien, tiene lógica, claro. ¿No? Pero la verdad es que es una, institucionalmente, es una vergüenza. Digo, es una vergüenza. Yo me acuerdo los debates que había con Gil Carbó, y los debates encendidos en el Senado, Cámara Alta, las exigencias que tuvo, o que tenían, ¿cómo se llamaba el anterior? El que era de las Reposo, la verdad, fue un escándalo. Bueno, esto es 20 veces a Reposo. En términos de gravedad, es mucho más grave. Reposo dijo que había estado en un lugar donde no había estado, una cosa por el estilo, recuerdo. Pero acá estamos hablando de un interino que no cumple el procedimiento y se puede quedar ad infinitum. Sí, claro, haciendo daño ya hace bastante tiempo. Sí, digamos, ¿no? Y que garantice impunidad al macrismo, ¿no? Bueno, sí. Y por eso se puede quedar. Sí. Claro, ahora, si no... También el mecanismo es raro, porque de última, ¿cómo no van a querer tratar el tema? En todo caso lo voten en contra. Digo, pero la verdad que tratar de imponer desde su lugar de oposición los criterios que tiene que tener el gobierno para ejecutar sus políticas. Bueno, voten en contra. Claro, pero juegan, primero vos sabés que las votaciones comienzan con la constitución de los quórum necesarios para sesionar. Sí. Entonces, si yo te puedo obstruir que sesiones y no te doy el acuerdo desde el inicio, ya está, no necesito argumento. Estás cocinado, está bien. Y bueno, pero sí funciona. Pero eso corre para todos los espacios políticos. Para todos los espacios políticos, claro. Sí, acá lo grave es que te están diciendo que no importa el argumento, si efectivamente hay algo que no ocurre, algo que ellos quieren, te chantajean con que no... El chantaje y la vinculación de una cosa con la otra. Es decir, una en la que estamos de acuerdo, todo hay que sacarlo, es necesario. Ah, no, bueno, pero si ustedes en la otra van a hacer esto, yo en esta me abro. Este es el tema. Sí, son capaces de hacer daño. Es políticamente gravísimo. Claro, son capaces de hacer daño sencillamente porque hay otra cosa que no ocurre, digamos. Sí, es cierto, habrá que ver, o son esas cosas que los medios a veces instalan casi como un instructivo de lo que esperan que hagan luego los políticos, ¿no? Es verdad, a veces que esto sucede al revés. Es verdad que esto sin campaña mediática no funciona, ¿no? Digo, en chiste, pero acabamos de escuchar, hay una campaña mediática, un inicio de campaña mediática con la presidenta del PRO, con Patricia Bullrich, con Brandoni, que ¿no? es un actor muy reconocido, y un par de diputados que hablan de avasallamiento e intento de búsqueda de impunidad por parte del kirchnerismo, cuando claramente... La cosa está cambiada, digo, Casal. ¿Pero vos ahí te acordás de la impunidad al macrismo? ¿Cómo llegó Casal? Sí. Y me acuerdo cómo salió Gil Carbó, además. Por eso, la sacaron a empujones a Gil Carbó, amenazando, hicieron una cantidad de porquería de todo con las hijas, claro. Y desde entonces hay un interinato. Es decir, porque si no, parece que se está queriendo sacar al fiscal de la República, digamos. Es un señor que lo pusieron ahí, luego de una alevosa actitud. Habría que acordarse de Macri diciendo eso, cuando lo decía con toda la claridad, que no puede ser que siga y que vamos a sacarla de la manera que sea. Sí. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Tengo una pregunta muy molesta, no sé si por acá... Pero no me la quiero guardar por la confianza que nos tenemos, pero muy molesta. A ver. En términos de Realpolitik y observando lo que ocurrió, ¿debería haber renunciado Gil Carbó? ¿Debería haber seguido por edad Zaffaroni? Y esas decisiones personales son tan difíciles de contestar, por eso suponer que toda la gente solo actúa en función de, yo diría, compromisos institucionales. También hay capacidad de aguante de presión. Está lo personal. Sí, claro, sin conocer eso. En el caso de Gil Carbó, habían amenazado con... Bueno, se habían divulgado los teléfonos de sus hijos, hija, no sé si son hijos. Sí, sufrió incluso alguna situación rara, un intento de robo extraño donde no faltó nada, pero estaba el auto abierto, cosas... Sí, y en el caso de Zaffaroni quiso cumplir con la Constitución. Hizo lo que no hace el otro, se convierte en una debilidad haber hecho bien lo que otros no hacen bien, qué sé yo. En definitiva, habría que censurar lo que no se hace bien, claro. Porque él quiere dar el ejemplo. Bueno, se puso un límite de edad, a ese límite de edad te tenés que ir, claro. Pero bueno, uno podría decir sí, pero si los otros no lo hacen, pero es una discusión filosófica compleja, como decís vos, Pablo, porque uno actúa también según su conducta, sus convicciones, su trayectoria, su ser, lo que él es. Lo que dijimos tantas veces, ¿no? Que la moral parece pesar para quienes la ostentan, ¿no? Lógico, obvio, así es. No, lo mismo para todo. Casal no se hace problema, digamos. Ni le molesta que le digan interino. Claro, y Hayton tampoco tiene mucho inconveniente en quedarse. No. Ahora, igual yo apuntaría ahí también a la cuestión quizá política, porque Casal encuentra un interbloque Juntos por el Cambio bastante homogéneo y respaldándolo. Obvio. Quizá Gil Carbó no se encontró con lo mismo en el momento en que la estaban operando para que se fuera. No tenía una derrota. Era minoría. Venía de una derrota política muy fuerte. Bueno, y el macrismo también viene de una derrota política muy fuerte, y sin embargo... Pero sos el poder. No, pero está mal. Pero es un tema de contar los votos. A Casal no lo pudieron sacar, porque no tienen los votos para sacarlo. Y están tratando de hacer la modificación del caso para poder hacerlo. Sí. Es un tema de la realidad. A Gil Carbó tampoco la podían sacar. No, claro, no tienen los votos. Yo ya aclaré, Gil Carbó renunció. Sí. por razones personales, vos mismo, Pablo, Marco, acabás de hablar, de amenazas a las hijas, a los teléfonos, etcétera, etcétera, que ya es entrar en un nivel de intimidad, cómo cada uno puede resolver esos problemas de vida. Yo no me siento con derecho a ser juez de decisiones de esa naturaleza. Es así. Lo que yo estoy diciendo es que para actuar ajustado a derecho vos tenés que tener determinadas, cumplir determinados requisitos. También puede ser alguien y ponerle un revólver en la cabeza y decir, mira, si no renunciás, te vamos a pegar un tiro. Y bueno, y probablemente renuncie y acá ahora después pontificamos y decimos, y fue una debilidad, fue débil, qué sé yo. Porque lo de Gil Carbó estaba cerca de eso, ¿no? Sí. Era permanente. Sí, mi intención es pontificar, ¿eh? Mi intención es... No, yo no lo dije pensando en vos. Poner arriba de la mesa contradicciones muy fuertes de esto que suele denominarse en la pragmática de la política y después, bueno, el deber ser, ¿no? Pero pará, yo digo otra cosa, aclarando que yo no estoy en el juego, que es fácil de opinar desde acá y todo lo que ya hemos charlado tantas veces. Yo no hablo de Gil Carbó, sino de la fuerza política que tendría que haber defendido a Gil Carbó. Y yo creo que la fuerza política lo defendió todo lo que pudo, le dieron todos los respaldos que pudieron, ¿sí? Hay una cosa que habría que poder ponderar y que tiene una enorme subjetividad. Cuando vos todos los días salen los diarios cosas contra vos, y cuando tu hijo vuelve del cole y te dice, hoy me cantaron en el colegio no sé qué, por mi papá o por mi mamá, hay que ver cómo funciona todo eso, ¿no? Porque si no, al político lo pones en una condición de superhéroe. Sí, total. A veces es muy difícil. Insisto, que no es lo mismo tener el poder real de tu lado así que enfrente. Así es. Es distinto completamente. Porque vos ves que el gobierno actual ha sido el más votado, tiene toda la legitimidad del caso, le va a agarrar a los diarios, no se puede negar. No. Ofensiva opositora rechazan postergar las PASO si avanza la reforma de la procuración. Menos mal que con Clarín nos salvamos, porque Boca se sacó la gana con el superclásico más raro. Chao. Gracias, Boca. Gracias, Boca. Tuvimos un alivio ahí. Claro. Pero sí. Además, vos fíjate, Fernández ahora dice, porque la hora también tiene todo, ustedes son periodistas, ustedes saben. Carga negativa, claro. Claro. Es decir, cambió, antes no decía. Fernández ahora dice que Rafecas no fue designado por culpa de la oposición. El presidente responsabilizó a Juntos por el Cambio de no votar en el Congreso a su candidato. Pero lo cierto es que el oficialismo nunca llevó el pliego siquiera para ser tratado en la Comisión de Acuerdo del Senado. Desde luego, ¿por culpa de quién? De Cristina, porque no le cerraba a Rafecas. Sensacional. Rafecas no le cerraba. Pero bueno, así es el tema y así son... No, pero muestra una debilidad, del momento institucional, o una debilidad institucional del momento. Sí. Porque las reglas de juego son, depende qué fuerzas tengas, no solamente en el Congreso, me refiero en lo que decíamos recién, digamos, ¿no? Hay un problema serio, si estamos en esta disyuntiva hay un problema muy serio de cómo están funcionando. ¿Qué duda hay que estamos en un problema serio? No, ninguno. Es mi tapa, nació más con eso y yo voy con eso. Está bien. Vos agarrás hoy, los independientes, ¿dónde lo vi? Piñera quedó tercero en las elecciones para reformar la Constitución. Ganaron los candidatos independientes seguidos por la oposición. Mirá qué manera rebuscada de... Es terrible, le pegaron una paliza al gobierno, histórica. Sí. Un palizón. Sí, a la derecha en general, sí. A la derecha en general, claro. Sí, porque lo que ganaron son los de los partidos de la izquierda, digamos, institucional, orgánica, y todos, cuando lees las noticias, pues hasta el propio La Nación dice, sí, pero esos llamados independientes son en general de izquierda, de distintas corrientes. Muy fragmentado, muy fragmentado. Muy fragmentado, etcétera, etcétera, no es lo ideal. Pero el 60%+ de los candidatos electos son claramente opositores por izquierda, digamos, claro, del actual gobierno de Piñera. Ese es el resultado de la elección. Uh-huh. Después tendrán que buscar consenso sobre qué. Después tendrán que buscar consenso, claro, etcétera. Pero digo, ¿cómo te lo presentan? Chiquitito, no pasó nada. Mirá si hubiera sido al revés, si hubiera ganado Piñera. Sí. Hace un suplemento. Esta noticia yo la encuentro en La Nación, no está en la tapa, y en Clarín, miren dónde está, es este cuadrito que ustedes ven acá, claro, para nosotros solo. Hay que buscarlo con entusiasmo de seguimiento, si no, no lo ven ni de casualidad, ¿eh? Qué bravo que es Heller, que para contar de mostrar la foto del arquero de Boca, te muestra la tapa de Clarín, no pasa nunca. ¿No pasa nunca qué? Que mostrás la tapa de Clarín. Varias veces, no, lo que pasa es que vos venís poco, no me ves. No, pero en serio, yo miro las tapas porque es una cosa terrible, ¿no? El espacio que ocupa lo que está pasando en la Franja de Gaza, uh-huh, también, un cuadrito chiquito, Clarín ni lo pone. Clarín no está. Y en La Nación está chiquitito abajo. Si te lo muestro de vuelta, me vas a mostrar, decir otra vez que te lo muestro porque está lo de Boca. Mirá, ahí lo tenés. No lo ibas a hacer, pero ahora que viste la foto otra vez te dio gana. Claro. Una cosa terrible, que sin embargo no ocupa el espacio que tiene que ocupar, como no lo ocupa Colombia. La otra vez acá hablábamos y decíamos, mirá si el 10% de lo que está pasando en Colombia llegara a pasar en Venezuela. Sí, claro. Sí, claro. El escándalo internacional que habría. Bolivia, ¿no? Claro. Y esto lo tapan todo lo que pueden, ¿no? No hay caso. Ahora, después el lector de Clarín se sorprende con el estallido ya, ¿no? Cuando no hay manera de ocultarlo en Colombia, en Chile o en cualquier otro lugar. Pero pará, el lector de Clarín, para sorprenderse, tiene que buscarlo, ¿eh? Vamos a recorrerlo. ¿Dónde está Colombia? Colombia seguramente hoy no. Bueno, no vi la sección. Yo no vi. Final, pero mirá, probablemente hasta la página 7 es Boca. Hasta la página 7 de hoy es el partido de ayer. Sí. La 8, dura advertencia de Cambiemos contra el proyecto K para sacar al jefe de los fiscales. No chantaje, advertencia, está bien. 8 y 9 tiene lo mismo. Superpoderes, la 10. En diputados, hasta los más férreos aliados, K objetan la ley. En la 11, el procurador Fernández culpó a la oposición de no votar el pliego de Rafeca. Las elecciones aumentan las dudas y la interna en el gobierno en la 12. Paso las de publicidad, que son muchas. Una, habría que ponérselo en la lista a Magallanes. Si el gobierno gana las elecciones legislativas, la Argentina pasará a ser una gran Formosa. Juan José Sebrelli. Genial. Es un oxímoron hablar de democracia cuando uno de los partidos del sistema es el kirchnerismo. Eso es terrible, ¿eh? Está en línea con lo que dijo Leuco el otro día. Claro, claro. Así es. Y bueno, y sigue. Sigue un sondeo, detectó un freno a la caída del presidente. Pero eso es bravo de verdad, porque insistimos con... Es una política de cancelación hacia una fuerza política, ¿no? Así es. No puede haber democracia con el kirchnerismo. Es una cosa terrible. Sí, claro. El problema es que ahí sí, yo, por supuesto, uno no le puede faltar el respeto a otros momentos históricos de la Argentina, ¿no? Pero cuando esos discursos se hicieron carne en una parte de la dirigencia, la legal establecimiento, termina siempre siendo muy grave, ¿no? Siempre muy grave. Y hay una campaña muy fuerte de instalación de eso, ¿no? Mirá, llegué a la página 30 y no apareció Colombia, ¿eh? ¿Y cuánta gente pasa a la página 30 del diario? Y creo que ya no lo tiene, porque la 32 es policiales. Uh-huh. Así que hoy el tema en Clarín no se trata. Ya salió. ¿Puedo cambiar un poquito el tema? ¿Puedo agregar otra cosa? Ayer escuché a Alberto Fernández, creo que fue una de las primeras entrevistas que dio desde que volvió de la gira. En la tele. Y me llamó mucho la atención, bueno, después la ponderación, creo que se trabajó acá bastante durante toda la semana pasada, la ponderación de la gira, etcétera. Pero ayer dijo algo respecto al tema precios, dijo, vengo a ocuparme del tema precios, a poner las cosas en su lugar, algunos han ganado lo que no debían ganar, bueno, etcétera, etcétera. El diagnóstico me parece que también lo trabajamos mucho. Sí. Lo que me pregunto es, ¿Cuáles son las medidas o las políticas que efectivamente el gobierno puede tener entre manos, que no haya hecho hasta acá, para torcer un poco esta historia, digamos, ¿no? Porque evidentemente le propuso, ya intentó con sentar a la mesa, la crítica al Pacto de Caballeros, creo que le hicimos acá, o Carlos, te la escuché antes que nadie. Sí. Después están las herramientas focalizadas de control, de ley de góndola, que parece tampoco ser suficiente. Cuando el presidente dice, vengo a ocuparme del tema, ¿cuáles serán? No lo tengo, ni tampoco pretendo que ustedes me lo digan, pero estoy haciendo el ejercicio de pensar cuáles serán las nuevas políticas o el nuevo enfoque que el gobierno puede tener para este tema. Y obviamente tiene que aumentar los controles, porque por vía del acuerdo no parece que se haya podido avanzar demasiado. Uh-huh. Tendrá que aumentar los controles o... Voy a decir una cosa que no la tengo ni siquiera pensada, pero para contestar al paso de tu inquietud, pero es compleja de llevar a la práctica, que tiene que ver con una progresividad impositiva por encima de cierto resultado. Bueno, retenciones podría entrar ahí también. Retenciones podría entrar. Exportaciones, soy más hincha del cupo para el mercado local. Por eso, exportar todo lo que te queda, pero abasteceme el mercado local. Y después exportás. Y después exportás. Yo soy más partidario de eso. Es decir, el desacople. Claro. También de eso, Pablo, me escuchás hablar hace mucho tiempo. Que Alberto Fernández lo dijo el otro día, incluso no sé si en París o en una de las conferencias de prensa, nos ponemos muy contentos de que los precios de los commodities están altos, pero no puede ser que los argentinos paguemos la carne como en China o en París. Digamos, bueno, esta es la clave de la cuestión. No, el diagnóstico está y el rumbo está claro, ¿no? Claro. Acá no se le puede acusar al gobierno de... No, ya sé. Tiene que seguir acentuando y seguirá acentuando, porque el problema es muy grave, muy grave. Porque en realidad, vos fijate, que todas las variables que conducen a que los precios no se disparen, han funcionado bien, menos los precios. Parece una paradoja. Y todas tienen como objetivo contener el aumento de precios. Pero vos decís, era porque había expectativa de devaluación, no hay. Era porque había exceso de emisión monetaria, no hay. Era porque había exceso de déficit fiscal, no hay. Era porque la economía se estaba achicando, no hay. Todos los datos van al revés. Todos. La estabilidad cambiaria. Bueno, no, el primero que dije. Ah, lo dijiste, sí. El primero que dije. O sea, salvo la voluntad de remarcar por parte de los formadores de precios. Claro, pero antes aumentaban por todo eso. No, están aumentando porque hay expectativa de devaluación. Sí. ¿Te acordás? Sí. Están aumentando porque como se está emitiendo mucho, el peso va a valer menos. Y así de corrido. Es muy fuerte esto que decís. O sea, para la teoría económica no hay con qué darle. El presupuesto se está cumpliendo con las variables, con la elasticidad que se analiza un presupuesto, que no es que te dicen 5,4 y tiene que ser 5,4, pero todas las variables del presupuesto están en el rango presupuestado o mejor, porque la economía está creciendo más que lo que está en el presupuesto. Uh-huh. El déficit fiscal es menos que el que está previsto en el presupuesto. La emisión monetaria es menos y la evolución del tipo de cambio es menor. O sea, la variable que te queda es la pelea por los márgenes de ganancia de los formadores. Y sí, y después mirás y te presentan los balances trimestrales de las alimentarias y resulta que pasaron de... Y además, acá hagamos un paréntesis político que del que suele hablar Lula. Entre paréntesis, ¿vieron el discurso de Lula el otro día? El de Cristina estuvo fantástico, pero el de Lula fue maravilloso. Sí. Y la reivindicación de la integración regional como el camino que hay que retomar, porque es el único camino, dijo. Y hizo todo el repaso de todos los líderes que coincidieron en un momento. Cosas, yo me siento muy bien porque son cosas de las que hablamos mucho por cuenta propia. En términos de correlación de fuerza que acompañen. Así es. Que respalden los cambios, digamos. Sí, sí. No, y que se integren, porque también esas economías se pueden integrar y puedes encontrar muchísimas soluciones en... Que fue lo que no se pudo hacer, o por lo menos hacer en la medida necesaria. No se logró hacer en la medida necesaria. Pero ahora vuelvo un cachito, Carlos. Está muy bien, o sea, es muy gráfico. Ojalá se pudiera difundir a la sociedad de una manera mucho más clara, digamos, ¿no? Porque nos han mantenido muy lejos de las variables económicas para leerla en lo cotidiano. Pero si en lo teórico, en todo lo que explicaba la inflación, está todo más o menos encaminado, y como vos decís, el presupuesto se viene cumpliendo y en algunos casos hasta mejorando lo que se había planificado. Entonces, y el presidente lo tiene claro, porque ayer, insisto, ayer habló de que hay algunos vivos que ganaron mucho más de lo que debían ganar. Claro. Y desespera en tratar de entender cuál es la herramienta política, no económica, política, para poder darle marcha a esto, digamos, ¿no? Claro. Sí. Podríamos agregarle a eso, si vos querés, más cosas. Los niveles de consumo subieron. Porque hubo una recuperación por vía de que hay también una cierta... Primero hay una recuperación de la actividad del Estado en obra pública, un montón de cosas que mueve a un montón de sectores de la economía. Luego hay una recuperación de puestos de trabajo. Más allá de, por ejemplo, el dato de que hay 20.000 trabajadores del sector industrial, del sector de la industria manufacturera, más que lo que había en diciembre del 2019, es todo un dato. Porque además son, habría que ver cuántos puestos de trabajo se recuperaron, porque eso quiere decir que se recuperaron todos los que se perdieron con la pandemia, más 20.000. Sí, lo que escuchamos la semana pasada es que había caído la actividad o la venta de supermercados, ¿no? No sé cómo se explica. Pero eso hay que verlo siempre con cuidado, porque hay que ver los datos, porque después te dicen, bajó la de supermercado, pero subió la de los centros de compra, o subió la de los comercios de cercanía, o qué sé yo. Entonces, hay que ver los datos globales, No me da la impresión que estemos en un momento de caída de la demanda. Creo que todo está un poquito recuperándose. El indicador de salarios es ajustadamente un poquito más que la inflación, pero digamos empató con la inflación, no tendría por qué haber ido para atrás el consumo. No hay razón para que las cosas aumenten, excepto esta justificación teórica que hacen algunos, porque cuando le preguntan, por ejemplo, a Funes de Rioja, él dice, no es que los precios generan la inflación, los precios aumentan porque hay inflación. Y entonces vuelve a... No, pero es muy... Porque cuando vos decís eso, entonces la culpa la tiene la macroeconomía y el gobierno, y no ellos. Porque los precios suben porque hay inflación. La inflación no es un problema de los empresarios, es un problema de la macroeconomía. Vuelve a poner que suben porque se emite, suben porque hay déficit fiscal, suben porque el tipo de cambio, no sé qué. Por eso digo, todo es una falacia. Porque todo eso está bajo control. Y sé que estamos muy corto de tiempo, Carlos, pero ni el aumento de tarifa ni el aumento de nafta explica los niveles de aumento, ¿no? De ninguna manera, porque primero las tarifas todavía no aumentaron y están congeladas hace casi 2 años. es notable el atraso desde el punto de vista de aumento. Y la nafta, que ha tenido una actualización, está en línea con las expectativas presupuestarias. Claro. Entonces tampoco podría estar explicando que los precios vayan por arriba, porque acá de lo que estamos hablando no es que lleguemos a inflación cero. Se está diciendo, che, pero ¿por qué? Si la nafta aumenta el 26, si los salarios aumentan alrededor del 30, si la luz va a aumentar el 6, si lo otro, decime por qué la, no sé qué cosa, la leche en polvo aumenta el 48. Esa es la discusión. Claro. Bueno, y hay que ver las consecuencias en las utilidades del primer trimestre de las alimenticias, ¿no? Claro. Siempre y cuando lo que muestren los balances sea la realidad de todo lo que ganan. Mirá. Me la dejaste. Qué difícil mañana, todo, mirá. Muchachos. Qué difícil todo, muchachos. Sí, si fuera fácil estaría arreglado. Claro. ¿Qué haces, Sandra? ¿Cómo te va? Buen día, buen día. La seguimos mañana. Chao.